aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de nuevo con vosotros, amigos, un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. En primer lugar, pediros disculpas, habréis notado que mi voz, estoy algo acatarrado esta semana, pero bueno, me acompañan dos auténticos cracks, y si yo pues participo un poco menos que otros programas, da igual, porque como digo, mis acompañantes seguro que mantienen el pabellón bien alto. Y dicho esto, pues ya, directamente vamos a saludar a esos acompañantes. Empiezo por ti mismo, Vicente Estarelles. ¿Qué tal estás? Hola, Miguel. Muy bien. Pues nada, aquí, como tú dices, un programa más. Haremos lo que puedas, y nosotros también estaremos en línea a ver lo que desentrañamos esta semana. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí al otro lado. Y esta semana de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos nos acompaña su líder, Felipe Saura. ¿Qué hay? Hola, muy buenas, Miguel, Vicente, y saludar también a toda la audiencia. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros echando un rato, pues para analizar lo que, bueno, la situación que tenemos, que no es poco. Esta semana en España siguen pasando cosas. El tema de los presupuestos es uno de los temas principales. Lógicamente no vamos a ponernos aquí a desglosar los presupuestos, sería bastante poco interesante, pero sí que llama la atención. Pues lo que decimos siempre, ¿no? Lo que viene pasando desde hace décadas, como al depender de los separatistas vascos y catalanes, el gobierno de España constantemente tiene que estar haciendo cesiones a corto plazo, que a largo plazo son el desmantelamiento puro y duro de España. No paran de sacarle dinero, no paran de sacarle competencias. Los separatistas vascos ahora quieren hasta un poder judicial propio, y esto choca y llama bastante la atención cuando es el partido, por ejemplo, Vox, del que depende el Partido Popular en las autonomías, como este partido es incapaz de sacar absolutamente nada ahora que tiene la llave de muchas autonomías. Y en cambio vemos, como estoy diciendo antes, cómo estos separatistas vascos y catalanes constantemente están sacando cesiones, como este año han vuelto a hacer en estos presupuestos, que por muchas historias que nos quiera vender el gobierno, son los presupuestos de una época que pinta bastante mal. Nuestra economía no tira, ya no tiraba de antes, ahora con la guerra mucho menos, y por muchas previsiones falsas que hagan los economistas independientes, nos pronostican un futuro económico bastante negro para España. Vicente, ¿qué piensas? Pues efectivamente, los economistas que van a prever para España, si ya hicieron correcciones al respecto de lo que ocurría con nuestro Producto Interior Bruto, que incluso Europa, España ya bajó las previsiones, y ya Europa no hizo lo mismo, y resulta que para este próximo año, para el ejercicio 2023, una ligera reforma en los tributos, que no es al final, la verdad es que he estado leyendo algo, pero no me entero exactamente muy bien de qué va, de los tramos que van a bajar, de entre 23.000 y 30.000, van a ajustar un poco, pero al final les deberemos dinero. No sé, unas historias raras, pues como siempre, para chuparnos la sangre, porque parece que en lugar de gobernantes tengamos vampiros. Y resulta que el crecimiento económico previsto para este próximo 2023 es de cero. Cero, señores. Un país como España, ex octava potencia del mundo, tiene un crecimiento para el próximo año previsto por el propio gobierno de cero. Y además, se retrotrae el consumo de los hogares españoles debido a la crisis en un 40%. Exactamente lo mismo que vengo diciendo muchos programas, que es lo que ha subido la vida. O sea, vas a comprar a Mercadona o a cualquier supermercado, pero disculpad el nombre, no quiero hacer propaganda, pero sale, y resulta que los precios suben de un 30 a un 40%. Pues eso es lo que se retrotrae el consumo. ¿Qué significa? Señores, que si no consumimos, quien produce los bienes no vende. Sí, es que es la pescadilla que se muere la cola. es lo de siempre. Esto es una cadena. Unos dependemos de otros. Si no hay dinero circulante, porque por culpa de los impuestos no hay dinero. Si no hay un crecimiento económico, porque por culpa de cómo funciona la cosa, esto va a crecer este año que viene un 0% y encima se retrotrae el consumo. ¿Qué auguro con todo esto? Pues, muchacho, vienen tiempos verdaderamente oscuros, ¿eh? Lo de pasar a hambre y todo eso, pues yo creo que mientras no nos toque a todos a la puerta, no lo vamos a vivir en, quiero decir, en, no se hablará de ello en política, no se hablará de ello en la calle, no se hablará de ello en los medios. Pero vienen tiempos bastante duros, vienen tiempos bastante duros, porque este puñetero gobierno, comandado por el ínclito Sánchez, que no debería haber estado jamás ahí como presidente del gobierno, os lo quiero recordar una vez más, no pone medidas para acabar con esto, no pone medidas para bajar el precio de la energía, no pone medidas para incentivar el consumo, no pone medidas para incentivar exportaciones. Es que estos señores se dedican a pasear el culo por Europa, a poner sonrisas, a hacerse un documental, como se ha hecho, y de gobernar, señores, de gobernar no sabemos nada. Sí, Felipe, como dice Vicente, vienen tiempos complicados. Desde luego, los de ahora ya lo son. Ya hay colas del hambre, ya hay hipotecas que suben por la subida de los tipos de interés, ya hay subidas brutales de los alimentos. Y bueno, Felipe, tu opinión de estos presupuestos y de esta situación económica en la que estamos y la que va a venir. Claro, sí, efectivamente coincido con Vicente en que al final el presupuesto básicamente son un mecanismo para que nuestro gobernante, el presidente de gobierno de turno, pues pueda seguir sacando dinero, ¿no? Subiendo impuestos al final, endeudando al país y sobre todo pues prometiendo de cara a unas elecciones el próximo año que es lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, al final ellos pues todas esas dádivas que van prometiendo antes de unas elecciones pues necesitan el paraguas de los presupuestos y básicamente sirven para eso, porque no se basan en unas previsiones reales ni una situación real de la economía. Y luego también sirven pues para los nacionalistas, ¿no? Que siempre a final de año ya saben que tienen su momento, tienen su hora, y es cuando pueden sacar tajada, ¿no? Y cada año, pues, a pesar de tener ya el Estado más descentralizado, pues no sé si el mundo, pero muy posiblemente sí, pues ellos siempre van obteniendo concesiones que al final básicamente lo que provocan es la desintegración del sistema, no de un sistema nacional, ¿no? Que es lo que ya tenemos. Claro, esos presupuestos deberían de servir para articular soluciones en nuestra situación, ¿no? Pero claro, para eso realmente lo que necesitas antes es hacer un diagnóstico correcto. Yo considero que la situación en la que nos encontramos tiene básicamente, a lo mejor simplificando en exceso, pero tiene una doble causa, que es por un lado la manipulación financiera y económica que venimos sufriendo desde hace muchos años, ¿no? Con este dinero estafa, en la reserva fraccionaria, ¿no? En el cual se emite dinero de la nada. Y a raíz de eso, pues se presta a los estados y las entidades financieras también prestan, pues toda esa burbuja es la que está explotando. Y la otra causa sería una guerra, que no es la que todo el mundo puede pensar, sino la guerra del globalismo contra los estados, contra las patrias, ¿no? Contra las naciones, que hace que ellos pues se quieren apoderar de esos países, ¿no? Y del mundo, pues para mandar ellos. Entonces, la solución que debería debatirse o implementarse sería, por un lado, acabar con esa manipulación financiera y económica, ¿no? Utilizar los presupuestos también para eso y por otro lado, defendernos un poco contra el globalismo, porque al final la gran víctima de todo lo que está sucediendo es la clase media. Quiero decir, las clases pobres pues serán más pobres, pero las clases medias son las que van a pasar a ser pobres, ¿no? Y es lo que estamos produciendo, ¿no? Esa pérdida de poder adquisitivo. Básicamente a quien va a afectar a los pobres, porque los ricos cada vez son más ricos y hay 40.000 estudios que lo demuestran y la gente no se da cuenta que al final un Estado de derecho, un Estado con seguridad jurídica, una democracia, un Estado del bienestar, depende de que haya clase media. Es decir, todo eso se basa en que exista clase media. Cuando no hay clase media, sino que existe una clase con unos pocos ricos y todos los demás pobres, olvídate del Estado de derecho, olvídate de la seguridad jurídica, la norma da igual. Es verdad que aquí el COVID ha demostrado que da igual es decir, que las normas, las leyes, pues dan igual porque no hay una justicia, digamos, que las haga valer, pero ya cuando desaparezca la clase media es que va a ser absolutamente evidente. Quiero decir, va a desaparecer nuestro Estado de Derecho, nuestra sociedad tal y como, nuestro sistema jurídico tal y como lo conocemos, porque es la clase media la que realmente hace que, la que mantiene todo. Totalmente de acuerdo, Felipe. Y aparte de la ley de presupuestos más económica, la ley ideológica de estos días, de esta semana, ha sido esa ley de memoria democrática. Mal llamada democrática, continuación de la ley de memoria histórica de Zapatero, con la que esta izquierda revanchista quiere mantener la guerra civil siempre presente en la población española, porque considera que esa polarización les beneficia a la hora de presentarse a unas elecciones. Una ley que directamente y absurdamente y ridículamente declara ilegal el régimen franquista, como si eso sirviera de algo a estas alturas, prohíben cualquier manifestación a su favor. Aquí con la ambigüedad de siempre, que no aclara exactamente qué significa decir cualquier cosa a favor del anterior régimen nacional. Por supuesto, ilegalizan la Fundación Franco, se prohíbe darle subvenciones a quien, según ellos, exalten aquella época histórica. Como siempre, el rollo de siempre de la búsqueda de las personas desaparecidas que llevan décadas supuestamente buscando y nunca encuentran a nadie, pero ellos siguen y siguen, dale que te pego. Suprimen 33, qué casualidad, 33 títulos nobiliarios de España y continúan con su persecución gradual del Valle de los Caídos, ya que el objetivo final de esta gente es desmantelar este edificio, esta edificación tan simbólica, con tanto significado, y convertirla en una repugnante sitio de recuerdo o de falsificación de la historia que a ellos tanto les gusta. Vicente. Vamos a ver, ya dije que la ley de memoria democrática me parece el absurdo de los más importantes que han ocurrido a lo largo de la democracia, uno de los absurdos más importantes que han ocurrido en esta democracia, en este régimen del 78, que nos trajeron a España unos cuantos tecnócratas y con el que vamos tragando. Yo ya la llamé el programa pasado ley de revancha demoníaca, y es que si pensáis bien, si le dais nada más que rasqueáis un poquito la superficie de democrática, no tiene absolutamente nada, porque yo puedo tener la opinión que me dé la gana de lo que yo quiera. Entendemos esto como una expresión básica de democracia, o sea, la libertad de opinión. Pues no, señor, estos tiparracos con esta absurda ley que han implementado, pues se la cargan. O sea, alguien puede hablar súper bien de Lenin y de Stalin y de sus campos de trabajo y de los coljoses y de no sé, de cualquier cosa que se os ocurra del otro bando. En cambio, nosotros no podemos decir que Franco hizo 7 millones de viviendas sociales en España. Vamos, ¿de verdad esto se ha llevado? Entiendo, como todas las leyes, entiendo que además de política hay unos asesores legales detrás del gobierno, que cuando les llegan estos papeles, estas propuestas, de verdad que ninguno de estos asesores, entiendo que serán unos leguleyos de tres pares de cojones, porque para establecer leyes por las cuales ha de funcionar un país, lo suyo es que quien las haga, quien las lleve a cabo, sean unos leguleyos de cojones, perdóname la expresión, como estoy diciendo. Pues chico, por lo visto no. No, porque esto que contraviene algo fundamental en la Carta de los Derechos Humanos está la libre expresión, la libertad de expresión. Por eso por estos señores sigue muriendo gente en el mundo. Aunque todos estos, a estos se las sopla un poco mientras no caigan de su bando. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿de verdad hay libertad de expresión? ¿De verdad esta ley democrática, ley de memoria democrática, ley de desmemoria demoníaca, esto sirve de verdad para algo que no sea criminalizar al régimen anterior al del 78, al periodo de mayor, vamos, hasta dicho por historiadores, políticos, gente sesuda extranjera, porque por lo visto si lo dice alguien de aquí no se toma tanto en cuenta. Pues señores, mucha gente extranjera ha dicho que ha sido uno de los periodos, el periodo de la historia reciente de España, de mayor prosperidad, de mayor crecimiento de la tasa de empleo, de la mayor crecimiento de ayudas sociales, de la alfabetización brutal de la población española. Pues señores, de todo eso no podemos hablar. Estos señores se lo han cargado de un plumazo. y nadie les dice nada, y no hay ninguno de estos leguleyos de cojones que les han plantado la ley delante y ha dicho, señores, esto contraviene estos derechos fundamentales. No lo ha dicho nadie. Y tenemos una ley que yo creo que es antidemocrática. No solo antidemocrática, debería llevarse al defensor del pueblo. Porque vuelve a enfrentar a los españoles. Nadie sabe, bueno, sí, nadie sabe por qué. Porque mientras hablamos de esto, no estamos hablando de la cesta de la compra, no estamos hablando del crecimiento brutal de lo que pagamos, no estamos hablando de la renegociación de los contratos de electricidad que nos van a subir la luz, no lo sé, una barbaridad, y que al final no sé si podremos pagar o no. De todo esto no hablamos, estamos hablando de la estupidez esta que sacan para enfrentarnos a los españoles unos con otros. Sí, Felipe, esa es una de las claves, tapar la pobreza que se va a crear con el actual sistema y venderle a la gente que antes había un dictador fascista con el que la gente estaba todavía mucho peor, por supuesto polarizar a la población de cara a un año electoral y también evidentemente tapar los crímenes del Frente Popular antes y durante la Guerra Civil, Frente Popular que toda esta gente que va de superdemócrata y reivindica, Felipe. Sí, sí, es contradictorio en sí mismo, de todas formas. Forma parte de esas fuerzas internas que se alimentan dentro de las naciones ahora, ¿no? Que lo que sirven para dividirla, ¿no? Es decir, leyes ideológicas, igual que el nacionalismo, es decir, se alimentan ese tipo de energías pues, para destruir las naciones y obviamente las ideologías se utilizan para dividir a la sociedad y enfrentarla, ¿no? Que es lo que pretenden, además de sacar los réditos electorales. Hay que decir a la gente que en la democracia se basa en que el sistema no adopta ninguna ideología. Quiero decir, no existen democracias de izquierda o democracia de derecha. Una democracia, para serlo, no tiene que ser ideológica. Y esta ley de memoria democrática, al igual que otro tipo de leyes, ¿no? Ideología de género, ¿no? De discriminación contra la orientación, de la discriminación por violencia de género, orientación sexual, etcétera, etcétera, son leyes ideológicas que hacen que el sistema expresamente adopte una ideología. Y eso, ya digo, es directamente antidemocrático. Es decir, no existe democracia a partir de normas de este tipo. Con el agravante de que ya sabemos que, pues como ha sucedido con el tema del matrimonio LGTBI, del aborto, del divorcio, ya sabemos que los cambios sociales empiezan primero por la ley. Es decir, aprueban normas que son innecesarias, que no ha pedido nadie o casi nadie, que nadie demanda, que la sociedad no exige, se aprueban pues para precisamente provocar aquello que la ley dice que va a solucionar. Pues lo que hacen es provocarlo y aquí obviamente pues lo que se quiere es eliminar todo tipo de resistencia social o de parte social en la cual, pues como dice Vicente, es decir, hay cosas que durante el franquismo declararlo ilegal es absurdo, es decir, al poder legal vigente en ese momento. La ley habla también que está basada en la verdad. ¿Cómo es que una ley habla de la verdad? Eso no, tampoco es democrático, ¿no? Y luego, objetivamente, ¿por qué no podemos opinar lo que queramos sobre cualquier tipo de régimen? Quiero decir, al final tiene que haber libertad ideológica, si no, no hay democracia, no hay, pues ya digo, no hay un sistema que al final tenga los mínimos elementos de libertad de expresión, de seguridad jurídica, que son básicos para que se pueda hablar de un sistema, de un Estado de Derecho, que es lo que realmente pues se están cargando, literalmente. Y mientras hablamos de la España del 36, en la España del 2022 se detiene a un matrimonio pakistaní en Logroño por secuestrar y matar a su hija por casarse sin el permiso paterno. Y en Cataluña tenemos esta crisis con estos dos salafistas a los que la Policía Nacional acusa de estar radicalizando en el yihadismo a menas, de estar reclutando menas, aunque aquí algo no nos están contando porque es muy raro la reacción de todo el separatismo catalán en su conjunto. ¿Cómo han salido en tromba a defender a estos dos integristas islámicos? Que yo es que dudo que a muchos votantes separatistas esto, sobre todo los de derechas, les haga demasiado gracia. Aquí hay algo raro, ya sabemos también los vínculos del separatismo catalán con Marruecos y yo no sé si estos dos señores eran también agentes marroquíes y los separatistas catalanes vendidos a Marruecos pues están protegiéndolos de alguna forma, pero al final, sea lo que sea, lo que vemos, Vicente, es lo de siempre, la islamización de Cataluña, la islamización de toda España y también de Europa. Hoy mismo me han llegado a mi Telegram vídeos terribles de Holanda, Alemania, donde turbas de musulmanes van por la calle gritando Alá es grande, encarándose con los europeos, diciéndoles cuando seamos más que vosotros vamos a imponeros la Sharia, la dictadura islámica, es que hasta ellos mismos lo reconocen. Si lo decimos nosotros, somos islamófobos de extrema derecha que tenemos que ir a declarar al fiscal del odio, pero cuando lo dicen ellos directamente, Vicente, ¿qué hacemos? Pues nada, nos aguantamos y punto. Nos aguantamos y punto. Bueno, vamos a ver, y sobre todo nuestros estos políticos que son los que los han traído aquí, ¿pensáis que van a hacer algo contra ellos? Vamos a ver, esto consiste en hacer tabla rasa, una sociedad completamente tabla rasa, por debajo, o sea, bajar el coeficiente intelectual, intentar mezclarla, que esté continuamente en conflicto, pero conflicto en las calles, señores. En las calles, ya lo vemos en Barcelona, como habéis comentado. Las peleas a machetazos en Madrid, las bandas latinas pegándose tiros a las puertas de las discotecas, las agresiones a jóvenes en fiestas populares de este verano, que han habido como nunca, incluso fiestas suspendidas por culpa de todo esto. Vamos a ver, ¿alguien piensa, algún corazón de buen alma, por llamarlo de alguna manera, piensa de verdad que eso no va a suceder aquí? O sea, que cuando haya una mayoría musulmana no va a imponer o a intentar imponer la Sharia en el lugar allí donde gobierne o donde participe del gobierno. Vamos, por favor, si está ocurriendo en el resto de Europa. Cuando hablamos de guetos, señores, donde no se atreve a entrar la policía en Europa, ¿a qué se piensa la gente que nos estamos refiriendo? A lugares donde el nativo ya no se atreve a vivir, donde les han cedido los pisos, donde les han cedido los edificios, donde viven unos hacinados. Es que lo que siempre se ha dicho que va a ocurrir, es que no sé cómo explicar. Sí, vamos a ver, voy a poner un símil, que es el símil de los colegios. ¿Por qué los colegios intentan mezclarlos con nuestros hijos y tal, para ver si empapan un poco de cultura, para ver si... ¿Pero qué ocurre al final? Pues que ellos mismos, la gente que se siente desplazada de su país, como ocurre con esta gente, por mucho que la hayan traído y que sean invasores, tiende a buscar a sus semejantes, a su propia cultura, y queramos o no, hacen guetos. Pero vamos a ver, hacen guetos los musulmanes, hacen guetos los italianos en Argentina, hacen guetos los españoles en Francia, en París o en Bélgica. ¿Por qué? Hay guetos que efectivamente no son problemáticos, son culturales, son, ¿me entendéis?, que son los guetos de blancos en países blancos. Con esos guetos no vamos a tener problema. Tenemos una cultura muy similar, aunque unos sean protestantes y nosotros cristianos como españoles. No hay un roce, porque ya hemos superado esa etapa en nuestra historia del roce de religiones, y entonces simplemente hay un roce. Vamos a ver, el barrio chino, por ejemplo, también, que lo hemos conocido o lo conocemos de muchas ciudades importantes del mundo. La inmigración, en este caso la invasión, se guetifica, se crea, esos guetos son quistes dentro de nuestra cultura. Esta gente que piensa, estos buenistas que piensan que estos que son capaces de desplazar al residente en Molenbeek, en tantos barrios de Francia, en tantos lugares del norte de Europa, también hemos visto vídeos de lugares del norte de Europa donde amenazan unos musulmanes. ¿Recordáis aquel que hace unos programas atrás, en el que unos musulmanes a un hombre en su casa, en el patio de su casa, lo amenazan? Eso creo que era Noruega o Suecia o por ahí. Quiero decir que allá donde llegan, con su cultura del 1500 o del 1600, que es donde están estancados cultural, social y políticamente, lo que hacen es guetificar, o sea, hacen guetos, y esos guetos son un quiste dentro de nuestra sociedad, imposible de extirpar por los medios legales que existen hoy por hoy, porque la gente, los políticos que los han traído, los buenistas que los protegen, los abogados que les dicen qué papeles tienen que rellenar para recibir ayudas, las personas de los ayuntamientos que les ceden los pisos gratuitos, etcétera, etcétera, no están por la labor de ver esto, que es tan fundamental, que ya está ocurriendo de años atrás en Europa y va a ocurrir aquí. Sí, hay que partir de que la inmigración, las personas extranjeras que vienen a España no forman parte de un proceso de migración natural. Quiero decir, natural sería la inmigración que siempre ha podido existir históricamente, pues con un porcentaje pequeño, que es lo normal, ¿no?, en cualquier país que mínimamente protege sus fronteras. Lo que sufrimos es otra cosa. Quiero decir, las mafias migratorias y cómo se abren las fronteras de par en par para que te entren, eso incluso, pues ya sabemos, ¿no? Como países como Marruecos o Argelia y otros de la zona, ¿no? Pues hacen ataques migratorios, ¿no? Es decir, no es inmigración, sufrimos ataques, ¿vale? Es lo que estamos sufriendo en la mayoría de los casos por el alto porcentaje de inmigración que tenemos desde hace muchos años, ¿no? Eso es porque quieren, ya sabemos que forma parte de lo que el globalismo quiere, ¿no? De mezclar culturas en los países de origen, los países occidentales, que es el modelo multicultural que ya vemos que ha fracasado, por lo que comenta Vicente. Es decir, al final las culturas no se mezclan, las culturas, las razas no se mezclan, pero por su propio instinto de supervivencia, no porque sean ni buenas ni malas ni irregulares, sino porque uno se junta con sus semejantes y cualquiera, si va a buscar vivienda o va a buscar cualquier cosa, pues quiere juntarse nuevamente con gente similar a él. Ya digo, es lo natural. Por eso ese modelo que el globalismo ha implementado en los países occidentales, pues ha fracasado, porque no es una convivencia natural que se haya producido de forma, pues ya digo, espontánea, no, es provocado, es deliberado, y al final pues están surgiendo muchos problemas de convivencia y de delincuencia, como comentaba Vicente, que es producto de esa artificialidad, porque muchos de los que vienen, hace poco vi un vídeo también de un policía, pues supongo que sea representante de alguna asociación de policías o de Guardia Civil, en el cual decía que la gran mayoría de los inmigrantes que venían, no sé si era la, creo recordar que era de procedencia africana, pero también otros, eran delincuentes, porque no solo cuando dicen, por ejemplo, la delincuencia extranjera es X porcentaje, vale, está la delincuencia extranjera o que el sistema considera extranjera, y luego de la delincuencia que atribuyen a lo nacional, pero que es de origen extranjero también, porque al final la gente que viene de otra raza, de otra cultura, ellos se sienten miembros de esa cultura y de esa raza siempre. Pasa en Francia y pasa aquí. ¿Por qué? Porque es lo natural. Es decir, uno no se convierte en español, en francés o en marroquí, me da igual porque lo diga un papel, ¿no? Es decir, eso al final depende también de tu origen, de tus ancestros, de tu lengua, de tus padres, y eso no cambia, ya digo, por un papel. Y por último, pues me gustaría a mí que algún día se pudiera atribuir responsabilidad a estos políticos que tenemos, que hemos tenido gobernando durante tantos años, como consecuencia de toda la delincuencia, todos los días que se han producido por esa inmigración ilegal, que ya digo, no es inmigración, sino por toda esa ilegalidad que ha entrado, que son delincuentes en sus países de origen y que se han traído aquí, provocan delitos aquí. Es decir, creo que algún día tendría que depurarse responsabilidad entre los responsables, ya digo, de todo ese tipo de esa situación, porque si no, al final, pues todo queda impune, que es lo que está pasando ahora. Y esta Europa que se islamiza también se empobrece por su increíble y absurdo seguidismo de las políticas de Estados Unidos, el seguidismo de esta guerra por su absurda política energética. Ya empezamos a ver problemas en Francia, imagino que no tardaremos en verlos tampoco en Alemania. Ya veremos también si Estados Unidos por sus elecciones adopta políticas aislacionistas y deja de vender ese gas del que ahora tanto depende Europa, de ese gas americano. Parece que depender del gas ruso es un crimen contra la humanidad, pero depender del americano, 40% más caro, está muy bien, eso sí que tiene bastante gracia. Y por parte de España, pues el mismo seguidismo de todos los países de Europa y de la OTAN. De forma increíble, estamos mandando al ejército del aire a esa frontera sur, a Lituania, a Bulgaria, a Estonia, a Rumanía, mientras desprotegemos nuestra frontera sur, que es la importante, mientras miles de inmigrantes ilegales siguen esperando a cruzar el Mediterráneo y mientras, como se publicó ayer, España apenas expulsa al 8% de los inmigrantes ilegales que entran. ¿Cómo los vamos a expulsar si enviamos al ejército, que es quien debería encargarse de eso, a la otra punta de Europa, en un conflicto que ni nos va ni nos viene? Vicente. Efectivamente. ¿Qué hace nuestro ejército que no protege nuestras fronteras? Vamos a ver, soy reiterativo al respecto, pero creo que es fundamental recordarlo cada vez que hablamos de esto. El problema que tenemos es el de nuestros políticos. Nuestros políticos, ni en este asunto, ni en otros tantos de verdadera importancia vital para nuestro país, para nuestra nación, están cogiendo el toro por los cuernos. Se dedican a bueno, con el tema de Marruecos es patético el tema de las ayudas, el reguero de millones que le caen a Mohamed VI, por eso, nadie sabe por qué, no sabemos, es que no entiendo el cómo, no entiendo el por qué. Ya no es cuestión de que haga negocio con nosotros, sino que nuestro gobierno le ceda material militar barato, le regale medios para la policía marroquí. Señores, nuestra policía, nuestra Guardia Civil en Ceuta y Melilla, vendidas como están, con las manos atadas a la espalda, sin poder verdaderamente cumplir sus funciones, han reclamado material antidisturbios, cañones de agua, ¿vale? Porque lo que ocurre, y cuando ocurre, y ocurre, o sea, no es cuestión de que vamos a traer material por si acaso, no, no, son cosas que ocurren cada cierto tiempo en Ceuta y Melilla, los asaltos a las vallas, necesitan unos medios que el gobierno no les facilita. Y hace poco entregaron 30 millones a Mohamed VI. ¿Veis por dónde, veis lo que quiero daros a entender? No se puede, además de hacer dejación de funciones, no se puede favorecer al enemigo. Hay ¿cómo se llama? Un concepto jurídico de que por el cual una persona se debe comportar, lo que se firmaba antiguamente en los contratos, se comportará como un buen padre de familia, como un buen pater familias. Nos viene importado del derecho romano. ¿Sabes? Cuando alguien tiene que gobernar, cuando alguien firma un contrato, cuando alguien debe cumplir con su deber. ¿De qué manera este señor, este presidente de gobierno que tenemos, cumple con la Constitución y defiende a los españoles y los intereses de los españoles? ¿Cómo lo está haciendo este tipo? Como no veis, no defiende para nada nuestros intereses. Y contra el caso marroquí, que incluso haya ministros como la señora Montero que digan que sí, que eso ha sido marroquí, eso es marroquí, esos son dos garras de españolas que están ahí en el norte de África y que tienen que desaparecer, y que los marroquíes denominen a Ceuta y Melilla dos presidios o dos campos de concentración. Claro, ellos es lo que están consiguiendo hacer de Ceuta y Melilla. Porque aquí no hay narices para salir con un bulldozer y arrasar los campos en la tierra de nadie, lo que es tierra de nadie, arrasar los campos de refugiados. Que no hay narices para hacerlo. No hay una decisión de Estado que verdaderamente quiera proteger tanto Ceuta como Melilla como los intereses españoles en el norte de África. Señores, legítimos, tenemos intereses legítimos en el norte de África. La heredamos de los visigodos. De los visigodos, señores, el norte de África. ¿Por qué es tan malo decirlo? Es que no es progre, es que no es democrático decirlo. Es que con la ley de memoria histórica también debemos olvidar a los visigodos, claro. A los visigodos, a la conquista de América. La historia de España se estudia a partir de 1812. ¿Y qué consiguen de nosotros? Consiguen huérfanos de historia, huérfanos de sangre, porque la historia al final es un reflejo escrito de la sangre, sudor y lágrimas de un país, y consigue lo que tenemos, que un ministro se pueda permitir el lujo de decir que sí, que Ceuta y Melilla son marroquíes. Por favor, señores, pues sí. Ese es el gobierno que tenemos. Sí, dentro de esa guerra que comentaba antes de globalismo contra el mundo, ¿no? Para dominarlo, ¿verdad? Pues hay países que se resisten y que se defienden, ¿no? Como Rusia, China, ¿no? Brasil, aunque está ahora en un proceso que queremos saber, ¿no? Después de las elecciones. Y el globalismo, pues, se sirve de esos países que sí controla, y el más importante de los que controla, obviamente, es Estados Unidos, ¿no? Y ahora mismo hay una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos, pues, lo que primero que está haciendo, obviamente, es sacrificar todo aquello que no sea Estados Unidos, es decir, Europa, ¿eh? Por eso todos esos ataques a Alemania y bueno, por eso nos está privando de los suministros de energía de Rusia. Claro, España también tiene sus propios intereses que no defiende, porque como dice Vicente, estamos gobernados por títeres, los políticos que pueden acceder a puestos de poder realmente, ¿no? Que los medios de comunicación controlados por los globalistas permiten que puedan llegar a obtener pues una cuota importante, ¿no? Y tener diputados y optar a gobernar. Pues son políticos que antes han pasado por todas esas reuniones de que hacen los organismos globalistas, ¿verdad? Bilderberg, etcétera, etcétera, y han pasado los filtros correspondientes por los cuales saben que al final van a obedecer sus instrucciones. Y obviamente una de esas instrucciones pues son no defender los intereses de las patrias, los intereses de los propios países, y obviamente pues España debería defenderse de Marruecos, claro, y nuestro ejército pues ¿qué hace en la frontera de un país como Rusia, ¿no? Que no es nuestro enemigo, ¿no? Pues así estamos, ¿no? Y efectivamente yo coincido con Vicente también que pues los políticos nuestros son los mayores responsables de esta situación. Cada vez cada vez la situación para con ellos pues va siendo más palmaria y se va viendo mejor, ya se le va viendo más el culo, por así decirlo, hablando mal y pronto, ¿no? Porque no puede ser ya que ante una situación ya tan grave como la que estamos sufriendo, pues nos erijan ellos como representantes de verdad nuestros y defiendan nuestros intereses ante los organismos internacionales y también frente a los otros países que nos están agrediendo, ¿no? Es decir, las agresiones que estamos sufriendo por parte de Marruecos, por ejemplo, pues son muy claras, son muy evidentes, ¿no? Nuestro único mecanismo de defensa es darles dinero. Pues no entiendo yo eso muy bien, ¿verdad? Si no es dentro de ese proceso de que al final sirven, nuestros políticos sirven a los intereses de aquellos que nos quieren destruir, que quieren destruir nuestras naciones. Pues para terminar esta primera parte del debate y supuestamente para luchar contra este globalismo ha sido nombrado este gobierno italiano de lo que el sistema llama la extrema derecha, el primer gobierno de la supuesta extrema derecha en uno de los cuatro países grandes de la Europa continental de la época moderna. Pero bueno, esta mujer, Giorgia Meloni, de la que ya hemos hablado alguna vez, la verdad es que al momento de ser nombrada la nueva primera ministra de Italia, recibió por Twitter y ella contestó de una forma muy entusiasta la felicitación de toda la banda globalista, de von der Leyen, del presidente del Consejo de la Unión Europea, del secretario general de la OTAN, del secretario de Estado americano, de Trudeau, de toda la masonada progre de Occidente, y ella contentísima de esas felicitaciones y contestándolas una detrás de otra. Ya lo dijimos, que en política exterior se ha vendido por completo al globalismo y ya veremos, le damos un poco el beneficio de la duda en política interior, donde según ella va a intentar promocionar el trabajo y la industria para los italianos, va a controlar supuestamente las fronteras de Italia y dice que va a estimular la natalidad y la familia, pero ya veremos cómo lo hace, porque ya sabemos que muchas veces estas ayudas y estas paguitas, si no las gestionas bien, si no las atas bien en corto, ya sabemos todos quién se las lleva. Vicente. Bueno, pues además la señora Meloni ha puesto de número 2 a Salvini, de la Lega Norte. No sé, ¿será bueno o será malo que su número 2 sea el señor Salvini, que es Lega Norte y que pretende, pues eso, la segregación de los territorios del norte de Italia? Quiero decir que obedece a uno de los planes globalistas que hay contra Europa, que es dividir la Europa histórica, las naciones históricas de Europa, en entes más pequeños y manejables para estas aves de rapiña que son el nuevo orden mundial y todos sus adláteres. Yo personalmente no creo que sea bueno, no creo que sea bueno, porque pasa como aquí, es como el señor Sánchez, que está gobernando con los etarras y con los independentistas catalanes en el gobierno. Sí, claro, por supuesto. El problema de Meloni es un distinto en tanto en cuanto la política separatista en Italia no está como ha estado aquí durante tantos años, durante toda la transición de asesinatos, de crímenes, de atentados, etcétera. Pero no deja de ser una baza la que tiene Salvini de cara a los intereses de la Lega Norte. En su momento, pues tal vez jugarlos en contra de Italia por el mero afán de poder o de figurar o de gobernar que tiene la Meloni. Yo quisiera que todo esto fuera bueno para Italia, porque quiero que lo que sea bueno para Italia, creo que estas cosas son buenas para Italia y son buenas para el resto de los nacionalistas europeos. Alguien que plante cara. Lo que ocurre es que Meloni, pues no sé si juega dos barajas, si pone una mejilla y pone la otra también. No sé muy bien a qué está jugando. Desde luego, hay declaraciones de Meloni que me gustan mucho, que ha dicho dentro de Italia, proteger a la familia, la tradición, defender de una vez al Estado italiano contra las imposiciones que vienen de Bruselas. No sé esto si será cierto o no lo sea, desde luego le ha dado sus frutos y así ha llegado a la presidencia de Italia. Pues eso, ¿qué ocurre? Que gobierna con muletas, señor, y las dos muletas con las que gobierna Meloni, pues no sé, ya os digo que el tema Salvini no me gusta mucho, pero bueno, habrá que ver, habrá que dejar evolucionar este gobierno que lleva días, no lleva ni meses. Felipe, brevemente, para terminar esta primera parte del debate, tu opinión sobre este nuevo gobierno italiano. Bueno, yo coincido con la opinión que ha expresado Vicente, y yo creo que lo mejor de Meloni, por lo menos hasta la fecha, no es ella misma, sino pues el caldo social o la gente que la ha podido votar con determinadas aspiraciones, ¿no? Basados en ese discurso, ¿no? Yo creo que lo mejor es el apoyo social que ha podido recibir, y no tanto posiblemente ella, porque aquí para cambiar algo, si ya sabemos que nuestros políticos y los políticos que tienen, ya digo, posibilidades de gobernar, están muy acostumbrados a calcular el lenguaje, a medirlo, a ser ambiguo, ¿no? A realizar afirmaciones que no implican medidas concretas para que luego no se le pueda exigir que decir que incumplió. Y aquí, para cambiar algo de verdad, pues hay que salirse de determinadas estructuras. Es decir, mientras los países estén en la Unión Europea o dependan del Banco Central Europeo, ¿no? Porque carezcan de moneda, ¿verdad? Pues al final, es decir, pueden decir lo que quieran, pero si son países endeudados y si al final dependen de ese dinero y ese dinero va a venir condicionado por determinadas políticas, por determinadas medidas, pues el margen de maniobra, mientras no se salgan de ahí, va a ser muy, muy complicado. Yo creo que al final a la Meloni, pues igual que a cualquier político, habrá que medirlo por las medidas concretas que adopten, y de momento, pues como dices, Miguel, lleva muy poquitos días y poquito se puede valorar en ese sentido, a pesar de todas las suspicacias que nos genera, claro. Pues con esta opinión de Felipe Saura, paramos un momento y en breve volvemos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos de nuevo con vosotros y en la primera parte del debate hemos hablado de esa ley de memoria democrática como una ley 100% ideológica, pero no se queda atrás esta ley trans que también acaba de aprobar este gobierno, una ley que se suma a otras leyes de esta agenda LGTB, que es agenda 100% globalista, pero que realmente... Felipe, ahora te paso la palabra. Es terrible, viendo un poco la ley trans, en qué consiste, y es que básicamente van a permitir que a menores de edad, que adolescentes que están en pleno proceso de tener sus problemas de identidad personal, de identidad sexual, pues básicamente con presentarse en un registro y pedir un cambio de sexo sin informes médicos, sin informes psicológicos, prácticamente sin nada, pues este gobierno de dementes van a permitir que estos adolescentes, que estos menores de edad puedan cambiar de sexo con las dificultades y los problemones brutales que tiene luego esta gente en esa transferencia, por así decirlo, de cambio de su sexualidad. Y mientras tanto, en Rusia, por contra, el Parlamento ruso directamente va a debatir la prohibición total de la propaganda homosexual en Rusia, no solo para los niños, sino también para los adultos. Y esto es coherente con el discurso, el famoso discurso de Putin, el que directamente llamó satanistas a los líderes de Occidente, justamente por promover esta agenda LGTB. Mucha gente dice que Putin y Rusia también forman parte de la agenda, que son todos obedecen al mismo amo. Yo no lo sé, todavía estoy en proceso de estudiarlo, pero desde luego, viendo decisiones como estas del Parlamento ruso, pues no lo parece que este Parlamento, que este país y que este gobierno estén alineados con los absolutos degenerados que gobiernan Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Felipe, me imagino que tu asociación por el futuro de nuestros hijos, muy preocupada por esta ley trans. Sí, muy preocupado porque, en primer lugar, lo que hay que decir es que esta ley trans que se quiere aprobar a nivel estatal, por desgracia, ya está aprobada en casi todas las comunidades autónomas. En la gran mayoría de las comunidades autónomas ya existen leyes que se basan en la misma regulación que se quiere aprobar para todo el país, ¿vale? Con lo cual eso, en la práctica, ya lo tenemos en casi toda España. Obviamente esas leyes, pues le sucede lo mismo que la Ley de Memoria Democrática, como he comentado anteriormente, es decir, se basan en una ideología, que es la ideología de género, que considera, lo dicen expresamente, sobre todo en el preámbulo de esas normas, pero también en el texto de la ley, que es positivo para la sociedad, para los niños, la diversidad de identidad de género y la diversidad de orientaciones sexuales, por supuesto, distintas a la de un hombre y una mujer que se unen para tener hijos, ¿vale? Es decir, todo lo que sea distinto de eso lo valoran en positivo. Eso es una ideología y al adoptarlo por ley, pues lo adopta el sistema, lo adopta el país, con lo cual te has cargado pues el Estado democrático, el Estado de Derecho, ¿vale? Porque como ya he comentado anteriormente, un país, un Estado de Derecho, no puede adoptar una ideología en concreto y esta la adopta, ¿vale? Efectivamente, como has comentado, Miguel, el tema de los niños es sangrante porque este tipo de normas, que ya digo que están aprobadas en muchas comunidades autónomas, nosotros en concreto, junto con la Asociación Libertad, la tenemos impugnada en Murcia. Creemos que somos las únicas entidades que lo han impugnado a nivel nacional, ¿no? Por lo menos en el país, y nuestra impugnación vale también para la ley estatal que se quiere aprobar, en el sentido de que su contenido, ya digo, es muy similar. Lo que hace es quitarle derechos a los niños que considera trans. Nosotros consideramos que, en primer lugar, tú un niño no lo puedes llamar trans, porque es un niño, está en un proceso de maduración, de formación de su identidad. No lo puedes ya catalogar, encerrar en trans. Ni trans ni no trans, igual que no puede decir que un niño es de derecha ni de izquierda, ni un adulto. Las leyes no deben de entrar a ese tipo de consideraciones. Y lo que hacen, digo, es quitarle derechos, porque al final lo que hacen es prohibirle que puedan tener acceso a determinados tratamientos médicos, a los efectos de, como comentabas, contrarrestar lo que él puede decir de si se siente niña, niño o cualquier otro tipo de cosa. Es decir, cuando un niño incurre en esa situación, lo que se merece es tener los mejores tratamientos médicos y los más completos por todas las disciplinas médicas. Y aquí lo que se hace es prohibirle que se pueda exigir determinado tipo de informes psicológicos, por ejemplo, a los efectos de adoptar un tratamiento u otro. Y se está coartando, igual que se les prohíbe, por ejemplo, las terapias de aversión, por si se arrepiente y quiere revertir la decisión que ha tomado anteriormente, se prohíben las terapias en contra de eso. Al final, lo que se hace es, en la práctica, es limitar sus derechos y perjudicarlos, porque ellos deberían tener acceso a los mismos tratamientos médicos o más completos, sobre todo cuando los niños, al aplicarle ese tipo de terapias hormonales que son irreversibles en sus consecuencias, pues en la mayoría de los casos cambian de opinión. Es decir, los casos de disforia de género, simplemente no haciendo nada, se solucionan solos. Si hay una pequeña parte que se puede solucionar, pero ya digo, es la parte más pequeña. Entonces, aplicar tratamientos con consecuencias irreversibles, como si cambiar de sexo fuera una cosa fácil y sencilla, es gravísimo. Y ahí, sobre todo ahora, por ejemplo, el problema no es ya solo la ideología de género en sí misma, sino toda la propaganda de género que los niños reciben por los medios de comunicación, en los libros de texto, que al final están provocando que hay muchos casos ficticios de niños que se consideran trans y no lo son. Y es porque es la moda. Y todo ese tipo de terapias físicas, hormonales, no solucionan los problemas psicológicos que en mayoría de los casos llevan asociados a esas situaciones, porque no se abordan. O sea, se piensan que abordando el problema o la cuestión física, haciéndoles cambiar de manera artificial su sexo, que no lo cambian porque el sexo al final solo hay dos, lo van a solucionar, y sin embargo los problemas psicológicos no se abordan, no se tratan. Por lo tanto, yo considero que pues bueno, las medidas como la que está adoptando Rusia, que como he comentado anteriormente, de los pocos países que se está intentando defenderse o mantenerse, por lo menos frente a las medidas globalistas que quieren eliminar las patrias, pues me parecen adecuadas, me parecen acertadas. A los niños hay que protegerlos y hay que dejar que, hay que no influirles, sobre todo contra natura, en su proceso de formación de la identidad y de descubrimiento, pues, del sexo y la naturaleza suya. Es decir, y si pueden tener en un momento dado época de confusión o necesitan un tratamiento médico determinado, que se aborde, pero con prudencia. Los niños hay que ser muy prudentes ante este tipo de tratamientos porque, como he dicho, pueden cambiar de opinión y en la mayoría de los casos cambian de opinión simplemente con el devenir del tiempo. Bueno, problemático por demás esto de lo que estamos hablando, sobre todo porque, como bien ha dicho Felipe, las imposiciones políticas al respecto de el bienestar, de la persona, de cómo se considera una persona, todo esto por política, no lo veo. Si fuera por salud, si fuera por ¿me entendéis por dónde voy? No veo yo que toda esta. De hecho, os voy a dar unos datos. Este domingo pasado hubo una manifestación para que se acelerase la imposición de la ley LGTB, una ampliación, etcétera, esta, pues hubieron cientos de personas, dicen las noticias. En cambio, hubo también otra manifestación en Madrid para defender una sanidad pública, pues con gente, pues sindicalistas, médicos, ATS, personal sanitario, etcétera. Hubieron más de 50.000 personas. Señores del gobierno, ese es verdaderamente el interés que tiene la gente, la necesidad que tiene la gente. Es esa, no la otra. ¿Veis la diferencia? Para promover la ley LGTB, unos cientos de personas. Eso es de verdad. Hay que legislar de verdad. Tan potentemente, quiero decir, con algo tan... una niña que puede ir a por una pastilla del día después a una farmacia y tú no puedes ir a comprar una caja de ibuprofeno genérico porque no te la quieren vender. ¿Dónde está la paridad? ¿Dónde está...? ¿Veis por dónde voy? ¿Dónde está? Todo esto es manipulación política y así no se puede hacer política. Así se puede hacer política, efectivamente. Lo que no se puede hacer es salud. Salud no se puede hacer así. Eso es política y estamos como hablando de otra liga. Con la gente no se juega. Hay un tuit muy bueno que decía que una persona que sí, en su época, que todos los niños queríamos ser piratas, nos hubiera dado por la ley, nos hubiera favorecido el arrancarnos un ojo y cortarnos una pierna para ser piratas, que es lo que queríamos ser, pues tal vez no estaríamos ahora como estamos. Lo decía el hombre en plan cachondeo, era un, no recuerdo qué persona, pero el personaje, pero alguien con conocimiento y además, pues, con ese sarcasmo, capaz de ese sarcasmo para demostrar, para dar luces sobre algo que no se puede legislar. Esto es algo que tiene que ser algo médico, algo de consenso médico, pero legislar sobre esto yo creo que sobra. Pues para terminar vamos a hablar brevemente del caso de este rapero americano, Kanye West, rapero de raza negra, que se ha atrevido a hablar de estos grupos de poder que tienen mucha influencia y mucho poder en Estados Unidos. No ha atacado a la comunidad judía, como se está diciendo, ha atacado al lobby. Lobby judío, al lobby israelí, lobby sionista, como quieras llamarlo, presente en los medios de comunicación, en la política y en el sistema financiero de ese país. Un lobby que mucha gente ha reconocido su existencia, incluso primeros ministros de Israel como Benjamín Netanyahu o Ariel Sharon. También se puso un jersey, Kanye West, con el emblema, con el logo, con el lema White Lives Matter, las vidas de los blancos importan, frente a ese Black Lives Matter marxista y racista antiblanco, y las represalias contra este rapero que no tenía ninguna necesidad de meterse en este fregado, es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, pues ya le están bloqueando las cuentas, le han bloqueado, le han cerrado las cuentas en Instagram y en Twitter, las cuentas bancarias también, todas sus firmas de ropa que tenían contratos con él, los están cancelando, y bueno, y parece que, como suele decirse, ha tocado un hueso el señor Kanye West, denunciando la existencia de este lobby israelí sionista en Estados Unidos. Yo a veces tengo debates o medio trolls en nuestro canal Telegram, de aquí La Voz de Europa, de gente que me dice, no, el mundo lo controlan los jesuitas, el Vaticano, la nobleza negra de Venecia, pues... comparen, señores, ¿qué les pasa a aquellos que denuncian a los supuestos jesuitas que controlan el mundo? ¿Alguien toma represalias contra ellos? No, no les pasa absolutamente nada. Hacen sus denuncias tranquilamente, no existe ninguna ley en ninguna parte contra la jesuitafobia ni contra la vaticanofobia. Puedes reírte del papa todo lo que te dé la gana, puedes llamar pedófilos a todos los cardenales y no te pasa nada. Puedes reírte de la iglesia católica todo lo que quieras en las televisiones y no te pasa nada, pero cuando tocas a este lobby sionista israelí de América y de otras partes del mundo, pues ya vemos la que te cae encima. Vicente, y luego Felipe, ¿qué pensáis? Por cierto, estos contra los innombrables, contra los que no te, con los que no te puedes meter, esos que pues eso, tienen tanto poder, influyen tanto en nuestra vida, aunque no lo queramos ver, aunque nos parezca que no. Estos personajes resulta que sí, que te, como dice una noticia, dice, sí, te llaman mentiroso. No es que lo te llamen, al revés. O sea, te tachan de antisionista, te tachan de racista, te tachan, pero no te llaman nunca mentiroso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues sencillo, que cuando el río suena, agua lleva. Otra cosa es no quererlo ver, otra cosa es lo que hablamos siempre, de lo que está bien y lo que está mal, de todos los lobbies que hay detrás de las fuentes de información para que llegue o se tergiverse de manera o se manipule la información de manera que llegue de una forma u otra. Pero en este caso, ojo, llaman supremacista blanca a la camiseta de White Lives Matter. Entonces, cuando la llevaban los negros, los de Black Lives Matter, ¿no era supremacista negra? No lo era. ¿Veis la diferencia de la mesura, las dos varas de medir? ¿Qué ocurre? Que como lo dice un negro, y puede haber shock entre la población negra que vea un negro, como yo lo veo, que hay cierto racismo hacia la raza negra, igual que hay racismo, el negro ve que hay racismo hacia la raza blanca y así lo promueve, porque vamos, cuando hablamos de racismo y tal, esto es una cosa muy, muy sui generis. Tal y como ellos quieren que exista el racismo, tal y como los políticos quieren, tal y como todos los que dominan el mundo quieren que exista el racismo, debe haber un odio entre una raza contra la otra, por el mero hecho de ser una raza. Yo no odio, por ejemplo, a los invasores musulmanes por ser musulmanes. Los odio porque entran a... Perdón, no puedo decir que los odio. Tengo animadversión contra ellos, política, porque vienen a ocupar el puesto de los españoles. Efectivamente, creo que nos quitan puestos de trabajo. ¿Veis la diferencia entre el racismo que ellos quieren y lo que serían, lo que es normal, que es defender los intereses de los nacionales y tal? Entonces, todo lo que se salga del cliché que tienen ellos como racismo, como tenemos que entender el racismo, le rompe la baraja. No funciona. Entonces, efectivamente, hay que cargárselo. Es duro, que una persona pública de raza negra, con el poder económico que tiene, incluso Adidas ha dicho que igual le rescinde el contrato de publicidad de la ropa que utiliza de Adidas. O sea, que se está jugando hasta cierto punto su pan, porque no opina lo que quieren que opine, porque es negro y tiene que opinar lo que quieren que opinen todos los negros. Que el blanco es malo, etcétera, toda la película esta del Black Lives Matter y tal. Por cierto, salieron hace poco otra vez los análisis del tal Floyd, al negro ese que provocó todas estas cosas, todo lo que ha ocurrido con el Black Lives Matter y las posteriores rodillas en tierra de equipos de fútbol, etcétera. Pues el tío iba hasta arriba, hasta un poco más que arriba, de no sé cuántos tipos de droga, dos o tres tipos de droga bastante fuertes, los llevaba el tipo, pues eso, hasta las trancas. Ese es el negro Floyd. Y nada, lamento que ocurran estas cosas porque no debe haber un enfrentamiento entre razas que se respetan, que cada una ocupa su lugar en el mundo, tiene un posicionamiento cultural, socioeconómico y tal, en un país. O no debería haber, pero claro, es que si no hay enfrentamiento, no hay río revuelto. Y si no lo queremos ver, estamos perdidos, chavales, estamos perdidos. Sí, lo que ha pasado con Kanye West al final es un reflejo de que esto no es un problema de lucha de razas o de cultura que haya surgido de manera natural, no. Al final el globalismo quiere acabar con todas las razas y con todas las culturas porque aportan una identidad a sus miembros. El globalismo lo que quiere son ciudadanos, personas sin identidad. Típico ciudadano del mundo que no se siente parte de ninguna patria, ninguna nación, ninguna cultura, ninguna raza, ¿no? Y la forma en la que ellos lo hacen, el globalismo lo hace, pues eso, o bien mezclando razas, ¿no? Con el mestizaje ese que promueven a través de artificial, ¿no? Que promueven a través de, pues, de los medios que controlan, ¿no? Y las plataformas que controlan, o bien a través de esa mezcla social, ¿no? De liberar ese multiculturalismo que provoca problemas de convivencia entre los ciudadanos, ¿no? Y que debilitan al final a la sociedad y esas propias culturas, esas propias, ¿no? Esos propios grupos, porque al final todos esos problemas, pues obviamente hacen que ese poder superior que está arriba, pues sea más fuerte y pueda dominarlos a todos, que es lo que quiere, ¿no? Y yo creo que la situación está con Kanye West, ¿no? El hecho de que una persona negra pues esté diciendo lo mismo que opinan pues muchas personas blancas, ¿no? Pues es un reflejo de eso. Pues nada más, con esta opinión de Felipe Saura terminamos el debate de esta semana. Despedimos a nuestros invitados. Felipe Saura, de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, muchas gracias como siempre y hasta el próximo programa. Un saludo. Muchas gracias Vicente, muchas gracias Miguel y hasta la siguiente, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Despedimos también a nuestro amigo y compañero Vicente Estarelles. Hasta el próximo programa. Pues eso, si Dios quiere, el próximo programa nos volveremos a oír. Muchas gracias, Felipe. Esta es tu casa, haces una labor encomiable en tu asociación, esa Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos que presides. Y quisiera que, pues eso, que nuestros oyentes una vez más oyeran la perorata de todos los fines, de todos los martes. Pues eso, recordándoles que por favor compartan nuestros audios y que despierten y que valoren la información que les damos, que no se la crean, que valoren, que miren, que observen, que compartan, que averigüen un poco y se darán cuenta que rascando un poco sale la verdad, y la verdad en un tanto por ciento bastante importante también está en este programa. Pues eso, como tú has dicho, Miguel, si Dios quiere nos oímos el próximo martes. Un saludo a todos. Un saludo, Vicente. Pues nada más, terminamos el debate y nos vamos a la entrevista de la semana. Vamos a hablar de la Reconquista. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. About to break the long forgotten wind. Pues vamos ya a la entrevista de esta semana. Esta semana vamos a presentar un libro. El libro se llama Reconquista, la construcción de España, y su autor, que es Iván Vélez, está aquí hoy con nosotros. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros. Bueno, Iván, últimamente, y es un hecho que nos alegra, se han escrito muchos libros sobre el tema de la Reconquista. Coméntanos, si tuvieras que vender el tuyo de una forma diferente al resto, dinos, ¿qué comentas en este libro que pueda marcar la diferencia respecto a otros sobre el mismo tema? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no he leído todo lo que se ha publicado sobre la Reconquista y evidentemente, pues... bueno, mi punto de vista coincidirá, pero yo creo que casi de forma casual con otros, ¿no? ¿Qué es lo que he pretendido yo hacer aquí? Bueno, el libro se llama Reconquista, sin artículo delante, y ello es así porque yo creo que la tesis que yo sostengo está debajo, en el subtítulo, que es la construcción de España, ¿no? Entonces, por un lado reivindico un término que hasta ahora siendo absolutamente denostado, el término Reconquista. Y por otro, lo que vengo a decir es que aun cuando los reinos cristianos tienen como modelo la restauración del reino visigodo, lo que se produce en esa intención de restauración es una verdadera construcción de España, que evidentemente, aunque tenga ese modelo de fondo, pues va evolucionando y da lugar a otra realidad. Eso es un poco la tesis que yo mantengo en el libro. Y por supuesto, lo que hago es... indagar acerca de los primeros usos en español del término Reconquista, que son anteriores a lo que suele decir, o sea, no son del 19, son del 18. En las últimas décadas, Iván, desde la izquierda, desde el separatismo andaluz, han salido versiones alternativas, por así decirlo, de la Reconquista. Imagino que las conoces, la más famosa, la de Ignacio Laue, este señor que dice que no hubo entrada de árabes ni de musulmanes en la península, que básicamente aquello fue una guerra civil entre católicos y arrianos. Se basa en que las crónicas habla de emires y califas, de aspecto así más o menos germánico, por así decirlo. En tu investigación, ¿has descubierto algo que dé algo de cancha a estas investigaciones, o tú al final has llegado a la conclusión de que, vamos a decir, la versión de siempre, la tradicional, es la buena? A ver, se puede matizar muchísimo, pero yo estoy más en la versión de siempre, en el sentido de que desde luego lo que no hubo es una invasión pacífica por parte del mundo musulmán. Evidentemente hubo pactos, pero hubo pactos de núcleos cristianos forzados por la violencia que desplegaba el Islam en su despliegue peninsular, bueno, y el previo, ¿no? Esto lo explica muy bien también un reciente ensayo Yeyo Balbás, es decir, que había unos pactos para salvar, por decirlo de algún modo, los muebles, pero había una violencia de fondo nítida y evidente, y bueno, pues yo creo que se produce una conquista y la reacción de esos focos norteños, pues es lo que se llama comúnmente desde hace 3 siglos Reconquista. La izquierda de hoy dice, Iván, que la Reconquista es poco menos que una invención del nacionalismo español, pues España ni siquiera existía en el año 711. ¿Esto es así o no es verdad? Vamos a ver, el término Reconquista, insisto, ya se emplea a mediados, el primer tercio, creo recordar, los primeros usos del siglo XVIII, como lo que subyace en estas críticas en muchos casos es el hecho de que muchos creen que la nación española es casi una especie de invento del siglo XIX que vendría a oscurecer o a solapar naciones libres y a sojuzgarlas, las naciones luego que serían los gérmenes o las raíces de las naciones posteriormente intencionalmente fragmentarias, y por eso pues lo tratan de invalidar, pero bueno, yo creo que, yo combato esa idea, evidentemente. ¿Crees que hay una línea desde Pelayo hasta los reyes católicos, de reyes y gobernantes que se reconocen a sí mismos herederos de Rodrigo, que se llaman a sí mismos reyes de España o de las Españas, y que su objetivo, con todas las treguas y pactos puntuales que pudieran hacer con los musulmanes, fue siempre recuperar aquella España perdida del 711? Bueno, vamos a ver, ¿hubo pugnas entre reyes cristianos? Sí, sí que las hubo. Hubo una conexión, pero también hubo una conexión con don Rodrigo y con, bueno, perdón, con la pérdida y la, el intento y la reacción de Pelayo, la hubo continuamente. O sea, aunque esté envuelto en muchos componentes míticos lo ocurrido en Covadonga, es un referente constante y de hecho hasta el siglo en el siglo XV todavía, y lo he metido en el libro precisamente por eso, hay alguna apelación a lo que hace, a los errores que podría haber cometido don Rodrigo y que no habría que regresar a eso. Vamos a ver, ¿hay unas pugnas entre reinos cristianos? Sí, las hay. Evidentemente no iban todos de forma armónica conquistando, ni la conquista era constante todos los días del año, por decirlo de algún modo coloquial. Pero es verdad que muchas crónicas, después de que se superen los conflictos en el mundo cristiano, se lamentan los cronistas de que ese rey no haya seguido avanzando hacia el sur. O sea, que yo creo que sí que hay una conexión desde 722, vamos a suponer que esa es la fecha real de la batalla de Covadonga, y 1492. Evidentemente, don Pelayo tenía la idea de reconquista en la cabeza, o de recuperación, o de restauración, como se quiera. Pues probablemente no, probablemente fuera una reacción algunos dicen que a un aumento de la tributación, vale, de acuerdo, pero ya es una reacción que tiene continuidad y de hecho cuando se elaboran las crónicas en la época de Alfonso III, pues se vinculan a la pérdida del reino visigodo y que de algún modo el intento de restauración del mismo, aunque ya digo que no se produce, es se recuerda ahí y es un poco la búsqueda de una legitimación para la acción posterior. Otro mito muy extendido sobre la reconquista es el de la España de las tres culturas, el mito de la España multicultural y mestiza que fue arrasada por unos fanáticos integristas católicos bajando del norte de España. Imagino que también tocas este tema. Bueno, pues claro que habría... Sí, claro que lo toco y le dedico además un capítulo a un asunto fundamental como es Santiago. Vamos a ver, integrismo hubo en el bando cristiano, bueno, es que no lo, y en el otro lado, o sea, quiero decir que eran sociedades tremendamente condicionadas por los aspectos religiosos que regían sus vidas, pero, hombre, de armonía nada, hubo coexistencia, cohabitación, pero una desigualdad y unas asimetrías enormes, pero tanto en un lado como en otro. No hay más que ver lo que ocurre con los mozárabes y cómo tienen que tirar para arriba porque están empeorando su vida por momentos. Bueno, pues no, la visión armónica esa yo no la subrayo ni la acojo, ¿no?, en mis tesis. Yo creo que lo que hay es una convivencia polémica donde siempre en el mundo cristiano es el elemento cristiano el predominante, evidentemente, con cierta tolerancia o como se le quiera denominar hacia algunos colectivos, pero también porque en algunos casos eran una fuente de financiación, pero no porque hubiera una idea de tolerancia y de armonía, que es lo que se trata de transmitir con esta idea de la España de las tres culturas. Si acaso hubo tres religiones, ¿no?, tres culturas y bueno, sí, con aspectos muy concretos en algunos casos, pero bueno, de una manera polémica, evidentemente. En tu estudio, Iván, de todos estos siglos, ¿hubo un momento en el que se pensó, bueno, esto es el fin de la España católica, va a desaparecer, España ya va a ser musulmana y la cristiandad va a desaparecer? Que quizá con Almanzor hubo algún punto realmente crítico en todos estos siglos. Bueno, sí, en la época de Almanzor hay efectivamente un momento de extrema debilidad, pero claro, lo curioso es que Almanzor, que digamos que toca techo en cuanto a lo bélico y en cuanto al poder que ejerce y esas incursiones anuales que hay muchísimas documentadas, digamos que en su retaguardia ya estaba la semilla de la atomización que viene posteriormente, porque él pues tiene que tirar de cantidad de mercenarios que le exigen hacer... De algún modo iba alimentando un problema enorme, porque obligaba a una tributación muy grande en el territorio de Al-Ándalus, entonces creaba un descontento y con su desaparición pues duró muy poco esa unidad que él trató de mantener con las armas como máximo exponente. Pero vamos, sí, es un momento de gran debilidad. Bueno, también, en fin, las oleadas almorávide, almohade, benimerín, son momentos débiles, pero sí, quizás sea uno de los más, ¿no? Cuando hablamos de Reconquista, pues siempre nos vienen a la cabeza Don Pelayo, Covadonga, el Cid, las Navas de Tolosa, los Reyes Católicos, también la Corona de Aragón, que a veces es un poco la gran olvidada de este proceso, con Jaime I. Pero, Iván, no sé si de la historia real que conocemos hay algún personaje o algún acontecimiento al que no se le ha dado la importancia que tiene y realmente fue muy importante en este proceso de Reconquista. Yo creo que hay algo, es un proceso tan amplio y tan diverso que se pueden atender a muchos planos del mismo. Yo creo que un asunto interesante, digno de estudio, son los tratados que hacen los reyes cristianos, también los testamentos de los reyes cristianos, en muchos de los cuales, o en algunos de los cuales, se deja en herencia una tierra a conquistar, como proyectando hacia el futuro un territorio que se asume que va a ser de ellos, que todavía no lo es, y que por lo tanto hay ya un digamos, designado un heredero para lo mismo. Yo creo que eso es un asunto verdaderamente interesante. Siempre se dice, Iván, que la historia se repite. Si te parece, damos un salto adelante a la época actual. Estamos también viviendo una islamización preocupante de España y de Europa entera. Esto es un poco historia ficción, pero ¿crees que se puede repetir el proceso del 711 y que los españoles del futuro serán también los mozárabes del pasado? ¿Qué piensas? Bueno, me imagino que en este caso, no sé si entiendo bien la pregunta, puede ir vinculado al crecimiento demográfico musulmán en territorio español. Mm. Bueno, sí, claro, sí, evidentemente, si dentro de, yo qué sé, esto es hablar por hablar, yo qué sé, dentro de 30 años hay 10 millones de musulmanes, pues evidentemente yo no sé si se mantendrá la unidad de la nación española. Lo que está claro es que la identidad se verá seriamente comprometida. Ya lo estamos viendo en algún sitio. Por ejemplo, en Ceuta se está dando un proceso de marroquinización, bueno, que en principio pudiéramos pensar, si somos optimistas, que solo es una especie de cambio de aspecto, pero que en el fondo entraña el peligro de absorción, bueno, de incorporación al reino de Marruecos. Entonces, bueno, y hay planes, de hecho, para ello. La gran aspiración, con un trasfondo probablemente también mítico de Marruecos o del Islam, sería recuperar las tierras que lo fueron en su día. Y entonces, claro, en ese sentido, pues Marruecos no llegaría a Ceuta, sino que llegaría a Toledo, por ejemplo. Entonces, claro, sí, hay, esas posibilidades están ahí. Y además vinculadas o alimentadas o fortalecidas por el hecho de que España demográficamente es prácticamente un páramo. Y bueno, pues las sustituciones poblacionales pueden llevar a ese tipo de grandes transformaciones. Estamos ya terminando, Iván. No sé si quieres comentarle a nuestra audiencia alguna cosa, algún mensaje en particular para transmitirle por qué tienen que leer tu libro. Dinos. Bueno, pues ¿por qué tienen que leer mi libro? Bueno, pues porque lo que he tratado pues es de presentar una historia despojada al máximo de esencialismos, y que atiende también aspectos que muchas veces se olvidan, que son cuestiones como los mitos, que aunque no parezca que porque se han superado o porque se han desactivado, aunque parezca que no existen, fueron un motor evidente de aquellos siglos y que las ideologías de aquel momento explican muchos de los comportamientos. No sé, yo he tratado de huir de una visión presentista, que es a veces uno de los vicios en los que se recae cuando se habla de hechos pasados. Pues nada más, Iván Vélez, antes de terminar, coméntale en nuestra audiencia dónde y cómo puede conseguir tu libro Reconquista, la construcción de España. Bueno, pues el libro lo ha publicado La Esfera de los Libros, salió el día 19, hace 2 días, si no me equivoco, y bueno, pues está muy bien distribuido, es decir, que yo creo que en cualquier librería mínimamente solvente lo van a encontrar, y bueno, en las plataformas habituales digitales también, o sea, que es un libro que de fácil acceso, es decir, que no lo leas porque no le apetece. Pues nada más, Iván Vélez, mucha suerte con tu libro y hasta la próxima. Un saludo. Muy bien, un saludo, muchas gracias. Aquí, La Voz de Europa. Iba a comenzar lanzando la pregunta de ¿por qué luchamos? a todos los jóvenes nacionalistas. Pero mejor empezaré preguntando qué es lo que estamos haciendo y qué entendemos por luchar. Aclarar que no es mi intención atacar a nadie. Es, al contrario, tratar de ayudar a todos aquellos que llevan poco tiempo militando, para que no desperdicien su tiempo y todo el potencial que puedan tener. Es de ahí que me ve la obligación de abordar ese tema. Conforme va pasando el tiempo, desde que empiezas a militar, te das cuenta de que hay un fenómeno que, para los que lo ven desde fuera, les hace pensar que es lo que nos caracteriza a todos y que viene como resultado de nuestras ideas. Y me refiero precisamente a que se está convirtiendo una lucha y un ideal en postureo y en actitudes que, aunque a algunos se sorprenda, realmente no define lo que son las cosas, o por lo menos en la teoría. Pero, aun siendo conscientes de esta realidad, parecería que hay comportamientos que han inundado nuestro movimiento, haciendo que incluso haya personas que se quejen de esto, mientras que luego no difieren demasiado en la práctica de lo que critican. Esto ocurre porque, como ya he mencionado antes, se ha inundado todo un movimiento de unos antivalores fruto del sistema actual que, por desgracia, caracterizan por igual a toda la sociedad joven de hoy en día. La lucha se ha convertido en postureo y en conformarse con sentirse parte de un grupo, adoptando una estética y siguiendo con los mismos antivalores pero moldeados a ciertas etiquetas. Se ha convertido en ser como se lo ha hecho todos que supuestamente somos, por películas, y en que tu compromiso se mida por tu estética y por cumplir en general con todas las modas que, por algún motivo, parece que tienes que seguir simplemente por tu forma de pensar. La lucha parece que es meterte en un grupo, acomodarse a él y dejar de tener una mente crítica. Porque a veces tienes tantas ganas de encontrar a gente que piense como tú y quiera hacer cambios que dejas pasar por alto ciertas cosas con tal de conseguir sentir que no estás solo en esto. Y es algo que a mí me ha pasado. No digo todo esto metiéndome con nadie, porque considero que estamos hablando de algo que se ha convertido en un problema de base y que es lo que cualquier persona joven que acaba de empezar y todavía está aprendiendo se encuentra desde el principio, lo cual le suele influenciar y solo logra confundirle. Es un problema de base tan impregnado que constantemente nos está limitando a todos por acabar influenciando nuestra militancia y el mensaje que le damos a los demás. La militancia se está volviendo vacía y superficial, como si fuera un juego. Hace ya tiempo que se olvidó luchar por lo que te dicta el corazón y haciéndolo con la cabeza. Como también se ha olvidado la voluntad de ayudar a los demás con el objetivo de hacer cambios que nos lleven hacia una vida sana en la que se respete a la naturaleza y a lo natural, y hacia unas condiciones que nos permitan a absolutamente todos tener una vida que merezca la pena, en la cual nos podemos desarrollar para alcanzar nuestra mejor versión. Y si de verdad buscamos cambios en la sociedad, tenemos que empezar por nosotros mismos. Despreciando a otras personas por tener una ideología totalmente contraria, se comete un grave error. Porque aunque existan quienes nos desprecian por nuestros ideales, equivocándose también por hacer eso, creo que si somos conscientes de ese problema, tenemos el deber de dar ejemplo a los demás con tal de marcar la diferencia que a mucha gente le vendría bien ver para animarse a dar un paso que les puede dar miedo por pensar que son los únicos y que no saben cómo hacerlo. Esto no va de adoptar una estética, de llenar tus redes sociales de símbolos y comportarte de acuerdo a los estereotipos que la sociedad tiene de nosotros. Va de moral y una ética revolucionaria. Va de romper de una vez con todas las divisiones que el sistema ha hecho entre la población para dividirnos. Va de enseñar a los demás que otro tipo de vida es posible y de luchar por lo que amamos. Sí, es posible hacer las cosas de forma distinta y demostrar a las personas a nuestro alrededor que no somos como les han enseñado. Pero todo esto requiere de una reflexión que tenemos que empezar a hacer y tomarla en serio, para pasar a cambiar